Hola a todos, soy Macarena Silvetti y el día de hoy voy a hablar de un tema que en lo personal me he topado mucho con esto, pero también me ha dejado muchos aprendizajes. Y hoy me gustaría compartirles mi experiencia y mis reflexiones acerca de ello. Y con ello me refiero a las relaciones y las redes sociales y cómo se ven afectadas hoy en día por estos medios. Pues bueno, comenzando por una de mis tantas anécdotas, hoy les contaré una de ellas que creo que es la que más conflicto me causó cuando sucedió. Resulta que en una reunión conozco a un niño. Entonces, este niño yo le gustaba desde hace mucho tiempo. Y en la reunión, evidentemente ya con unos shots y drinks encima, me empieza a ligar. Y pues la neta, el niño sí es buena onda, entonces se la seguí. Me pide mi celular y el otro día me invita a una date y de ahí fue cuando ya empezamos a salir y todo iba bien. Pero justo se cruzan vacaciones de Navidad. Y pues no nos vimos en como 2 o 3 semanas. Él estaba de viaje y yo también, pero hablábamos 24/7, al grado de que mis papás me decían, ya deja el celular. Pero lo peor no era eso, sino lo que me decía, por poner un ejemplo. Me urge presentarte a mis papás, o sea, ya quiero que te conozcan, te van a amar. O tenemos que planear Acapulco y luego a Valle y con 1000 amigos y tus amigas y así. O también, oye, ya vas al lado de mi hermana y tú vas a hacer mi date y lo máximo y bla, bla, bla. Y ya, acaban las vacaciones y nos vemos regresando. Vamos a comer y también fue un amigo suyo. Pero todo estuvo muy raro. Él, el ambiente, la plática y su actitud. Pero bueno, acabamos y ya. Me regreso a mi casa, mil gracias por todo, shalala y tantán. Al otro día, nada, ni un mensaje de qué onda ni nada. Y dije, X, no hay problema, no te apaniques. Siguiente día y nada, siguiente día, nada. Hasta que el lunes sí le mandé un mensaje de, hey, ¿qué onda? ¿Qué traes? Y nada. No supe nada de él. No me dijo ni en la comida ni después. Yo estaba sacadísima de onda porque lo único que hacía era darle vueltas y vueltas de por qué me mandaron a volar así, sin ninguna explicación. Y de esa forma. Entonces pensaba en si todo había sido una mentira. ¿Por qué me decía lo que me decía si entonces no sentían eso por mí? O chances sí lo sentía, ay, pero hubo algo más por lo que decidió que ya no iba a seguir saliendo conmigo. O pensaba en lo que había dicho o había hecho. Repasaba cada momento del día que fuimos a comer. Porque chance pasó algo durante la comida o en el coche y yo no me di cuenta. Y pues chance por eso ya no me habla. Y así, con 1000 planteamientos más que no me ayudaron en nada más que en sentirme peor y sabiendo nada, ni la razón exacta por la cual se desapareció así. Después de esto, tuve que recurrir a mis amigas para tener un poco de feedback y su opinión al respecto. Y me dice una amiga, a lo que a ti te pasó es que te ghostearon. Y yo así de que, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, pues el ghosting es una forma contemporánea de dejar de contestarle a la gente o mandarla a volar sin explicación alguna. Es una presencia que está ahí y no la ves, tal cual como un fantasma. Entonces existe todo un vocabulario para este tipo de maldades para ponerle fin a una relación. Otra se llama orbiting, que significa que ya te ghostearon, pero de repente te pegan un like o te contestan una historia de Instagram y andan por ahí, orbitando. Y así hay muchas más como sunbeam, benching, etc. Pero lo peor del caso es que esto es cada vez más común. ¿Qué nos está pasando? Que al estar cada vez más deshumanizados, los seres humanos nos volvemos más desechables y por lo tanto nos hemos vuelto más miserables en las relaciones. Hemos perdido el tacto en las relaciones. Y si no hacemos conciencia de que las personas no son cuentas o perfiles o arrobas y que son seres humanos, entonces el ghosting se va a normalizar y no, no podemos permitir eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que no muchas personas tienen la inteligencia emocional, por lo tanto, hoy en día acuden a hacer esto. Pero la verdad es que ni siquiera es bueno para quien lo hace. Es malo para ambas partes. Quieren evitar la confrontación, quieren evitar tu enojo, tu tristeza, porque no saben qué hacer con él. Y es que sí es más fácil desaparecer, pero es incorrecto. Además, antes nos enojábamos y te cortaban por mensaje, y hoy en día lo agradeces. Ahora, Doris Soberanis es especialista en psicoanálisis. Afirmó que las redes sociales han modificado las relaciones interpersonales, principalmente las de pareja, al sustituir la interacción cara a cara por espacios virtuales. Por otro lado, Nancy K. Baim, en un texto de Personal Connections, cuenta que las redes sociales y el Internet, además de arruinar las relaciones cercanas, con frecuencia se describe como las causantes del aislamiento social. Sherry Turkle, profesora de Estudios Sociales de la Ciencia en el Instituto de Tecnología en Massachusetts, explica que si ya desde la adolescencia las nuevas generaciones se están acostumbrando a hablar y no obtener respuesta, esto aparte de acarrear serias consecuencias emocionales en el momento, predispone a la gente a acostumbrarse a la idea de que puede ser ignorada y por tanto de que puede tratar así también a los demás. Creo que es importante mencionar dos puntos claves que Ilana Gershon relata en un texto llamado 50 Ways to Leave Your Lover, y dice: para comprender las ideologías de los medios de comunicación de otras personas, uno tiene que descubrir dos aspectos principales. Primero, ¿qué estructuras de este medio en particular son importantes para las personas y cuándo importan esas estructuras? Y en segundo lugar, las personas entienden un medio en particular solo en el contexto de otros medios. Hay que tener en cuenta sus ideologías mediáticas para todos los medios que utilizan y analizar cómo se entrelazan estas ideologías mediáticas. Por otro lado, es importante mencionar acerca de un pensamiento que Neil Postman escribe en el texto Five Things We Need to Know About Technological Change. Dice que todo cambio tecnológico es una compensación y lo llama Faustian Bargain. La tecnología da y la tecnología quita. Esto significa que por cada ventaja que ofrece una nueva tecnología, siempre existe una desventaja correspondiente. Y ya para cerrar, quiero dejar esta frase del Dr. Rich, que dice: "The technology isn't the problem, we are the problem." No es que la tecnología sea mala, es más bien el uso que le damos o no le damos. Así es que sí, en mi opinión, los medios digitales sí afectan nuestras relaciones y las complican más, pero solo cuando son utilizadas de mala forma. Porque de lo contrario, creo que nos ayudan en muchas otras cosas. Hay que entenderlas, saberlas usar y educarnos a utilizarlas de una manera correcta para no continuar con estas conductas como el ghosting y muchas más. Y por último, mi consejo para quienes han sido ghosteados es: no busques más a quien te ghosteó. Es comprensible que sientas la necesidad de un cierre, pero es importante que lo hagas por tu cuenta, porque por alguna razón, y es posible que nunca sepas la razón, ya sé, es horrible, pero es cierto, no estaban interesados en continuar la relación. Te mereces a alguien que aprecie lo increíble que eres y que quiere el mismo tipo de relación que tú. Y mi consejo para los que van por la vida ghosteando a las personas: si se sienten con ganas de desaparecer en lugar de tener el valor de terminar una relación, simplemente les recuerdo una regla muy sencillita. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Los artículos que fueron utilizados para la investigación de este audio fueron los siguientes. Redes sociales modifican relaciones de pareja. Sustituyen interacción cara a cara por Forbes, México. Del ghosting al benching, las nuevas formas de crueldad romántica. La Nación Argentina por Laura Marajowski. When social media is really problematic for adolescents. The New York Times por Perry Class. Personal connections in the digital age por Nancy K. Bain. 50 Ways to Leave Your Lover, por Ilana Gershon. 5 Things We Need to Know About Technological Change, por Neil Postman.